Estamos en España, ahora llegamos 5 días antes de que se armara todo el quilombo. Llegamos, nos asentamos, fuimos al súper. Al otro día iba a salir a repartir currículum y leímos en el diario internet que se había disparado el estado de alarma, que no se podía salir en ningún lado. Así que nada, ¿cómo está la situación? A ver. Eso de que no te atienden si vas al hospital por ser inmigrante, no estoy seguro, porque ninguno ha ido al hospital todavía. Yo sé que nosotros, dígase, la Luli, yo y Ania, por ser ciudadanos europeos, nos atenderían y nos atenderían gratis. De todas maneras, el que está medio cagado es el Fernando, porque es argentino. Que atenderlo atenderían igual. El tema es que después, cuando él haga sus papeles, según tenemos entendido, pero no estamos 100% seguros, tendría que devolver los gastos que ocasionó en cuanto lo hice. Porque claro, porque nosotros, porque aportamos impuestos en nuestros respectivos países, pero aportamos impuestos, calculo, que de los cuales un poco van a, no sé, la verdad no tengo idea. Pero que nos atienden. En este momento en particular no nos atenderían porque está todo tan hasta el culo que, a no ser que te estés muriendo literalmente, no te van a atender nadie en ningún lado, porque están desbordados los hospitales, porque en Alemania, en Polonia, en Suiza se lo han tomado un poco más en serio la cosa, y en cuanto empezaron los casos han cerrado sus fronteras, han limitado las salidas de la gente, que no sé qué, entonces la situación está un poco más controlada. Los italianos y los españoles, particularmente los italianos, no le dieron ni 5 de bola, y a ver, yo no le hubiese dado ni 5 de bola, ni le daba ni 5 de bola al principio tampoco, porque yo insistía que era una gripe y nada más, y así estamos. Ya en Italia ya van como 4.500 muertos, acá en España van como 1.300 muertos, los casos se siguen expandiendo. Encima, lo mismo que pasó en Argentina pasó acá y en Italia, dieron el estado de alarma, al otro día había una odisea a la playa, tuvo que salir la policía y el ejército a frenar a la gente, a mandarlos de vuelta a la casa, porque no son vacaciones, es un estado de alarma. Así que nada, acá estamos, y las medidas que se están tomando, bueno, el gobierno español declaró que todos los hospitales privados van a ser de uso público hasta que termine el estado de alarma. Varios hoteles, cadenas hoteleras, ofrecieron sus instalaciones para armar hospitales provisorios hasta que termine el estado de alarma. Y se están exportando de China pruebas y que no sé qué para empezar a hacerle las pruebas a la gente. El tema es que así todo no dan abasto, porque uno, o sea, no creo que ningún país de ningún lugar del mundo, o sea, Argentina va a pasar en cualquier momento, te digo, pues nadie está preparado para atender un flujo tan grande de enfermos. O sea, si bien la sanidad no es que no esté preparada para atender a los enfermos, no está preparada para atender a tantos enfermos, pues es como mucha gente al mismo tiempo. Entonces, yo no sé si será verdad, pero leí en Italia, por ejemplo, que se ha declarado estado de guerra, y si los enfermos son demasiado graves, no los van a atender, los van a dejar morir para atender a la gente que realmente pueden salvar. Yo no sé hasta dónde será verdad eso o no. Pero no me sorprendería, te digo sinceramente, pues no creo que ningún país esté preparado para semejante movimiento. Alemania nomás, porque ellos hacen todo bien, pero nada más. Yo sé, en países más desarrollados la gente no se junta tanto, entonces el virus también no se ha esparcido tanto. Países como Italia, España, que son países como más amigables, más familiares, claro, ¿sabes qué? El virus se cagaba la risa, se hacía la fiesta, loco. Así que nada, esa es más o menos la situación acá. No sé si espero que te sirva el audio.